Yo soy papá de Emilia Freijo Navarro, niña fallecida el 5 de junio del 2009 en la guardería ABC. Qué terrible escuchar testimonios de la misma voz de madres que perdieron y que tienen desaparecidos sus hijos. Me remite una vez más al 2009, esas horas tan terribles de incertidumbre en las que nosotros estuvimos buscando a nuestros hijos. Y ustedes, 8 meses en la misma situación. Es terrible. Hay una constante en todas estas historias: la impunidad. La impunidad en la que vive este país. Hay una constante, los números son alarmantes. Hay una constante que es ese tráfico de influencias, esos compadrazgos, ese poder político que no tiene voluntad para solucionar los problemas. Hoy se cumplen 6 años de la tragedia de la guardería ABC, en la que murieron 25 niñas, entre ellas mi hija Emilia, y 24 niños, más de 70 lesionados, y que no, ni siquiera tenemos una solución en la cuestión de la investigación. La PGR ni siquiera ha podido concluir esa parte. Me alarma, me preocupa que Ayotzi también se encuentre en 6-7 años en la misma situación. Esa es la justicia que hay en México. La justicia no alcanza a todos. Si no tienes poder político, si no tienes poder social, económico y hasta religioso, el largo brazo de la justicia es cortado por una guillotina de unos cuantos, que es manejada por unos cuantos. Ayotzinapa nos ha dado una gran lección. En todos los casos emblemáticos de muertos, sabemos que es el Estado. Sabemos que el responsable es el Estado mexicano. En el caso de Ayotzinapa, no hay duda alguna que fue el Estado. Esa es la gran diferencia que Ayotzinapa nos ha dado. La certeza de que el Estado mexicano está asesinando ciudadanos. Ya nos asesinaron bebés, ya nos asesinaron estudiantes, ya nos asesinaron maestros, ya nos han asesinado, censurado y mutilado la prensa, a los periodistas, activistas sociales. Si no salimos a marchar apoyando estas causas, si no unificamos las luchas, va a llegar el momento en que el país, en que cada ciudadano mexicano, mexicana, va a ser alcanzado por la delincuencia, va a ser alcanzado por la impunidad, va a ser alcanzado por la corrupción. No va a haber un solo mexicano, una sola mexicana que no tenga una historia de terror como la que nosotros estamos contando el día de hoy, como la que los padres de Ayotzinapa desde hace 8 meses están contando, como los padres de la guardería ABC desde hace 6 años estamos contando, como Tlatlaya, como Atenco, como las mujeres de Juárez, los desaparecidos, los desplazados, los que han muerto por las guerras de tráfico de drogas que nadie quiere. Por sexenios y sexenios, por años y años de corrupción de todos los partidos políticos. Porque no hay voluntad política, no hay voluntad de los representantes del gobierno a cambiar la situación en México. Definitivamente la solución está en la acción ciudadana. Definitivamente el cambio está en salir a pedir ese cambio. Los cambios que necesitamos, el detener el derramamiento de sangre de este país, no lo van a hacer nuestros gobernantes, porque a ellos no les conviene. Ellos no son quienes están poniendo los muertos. Si el sistema cae, caen todos ellos. Esa parte que está aquí enfrente, esto que está aquí, para mí no representa nada más que corrupción. Nada, no tiene ningún sentido, ningún valor, porque desde hace 6 años a cientos de familias en Hermosillo, Sonora, que trabajábamos, que éramos honrados, que pagábamos impuestos, que creíamos en un sistema, desde entonces todo lo que representa el Estado mexicano nos ha fallado. Y eso que están haciendo en Guerrero, eso que están haciendo en Oaxaca, todas esas acciones no tienen otro discurso atrás. Más que exactamente eso, eso representas el Estado. Y Estado, no te queremos en este momento, hasta que la situación cambie. Anular las votaciones, no anularlas. En Sonora está pasando una situación terriblemente desesperanzadora para todos los padres de la guardería ABC. Una de las principales candidatas con mayor oportunidad para quedar como gobernadora del Estado de Sonora fue una de las principales protectoras y porristas de los dueños de la guardería ABC. En agosto del 2009, a solo 9 semanas de haber enterrado a nuestros hijos, la señora como diputada local por parte del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, ella envió un par de cartas avalando la gran calidad moral, las grandes personas que eran los dueños de la guardería, 2 de ellos, junto con otro grupo de gran poder político, social, económico y hasta religioso, enviaron estas cartas que en ese entonces les valió a los dueños de la guardería que cambiara su estatus jurídico. Ellos fueron iniciados por el homicidio de 49 bebés en sentido doloso. No alcanzaban fianza. Después de estas cartas se les cambió a homicidio culposo con fianzas de menos de 3,000 pesos en los primeros 6 meses de las investigaciones. Es decir, que para el juez Allán de Hermosillo, la vida de 49 bebés, valía menos de 3,000 pesos. Ella fue diputada local al momento de emitir esas cartas, después fue presidenta del PRI estatal Sonora, después entró como senadora pluri, y ahora la muy señorona va a seguir mamando la ubre, va a seguir mamando de mis impuestos, porque posiblemente quede como gobernador, y lo primero que va a hacer, les puedo asegurar, es tratar de darle un carpetazo al tema de la guardería ABC, perfilando todo para el 2018, porque la guardería ABC, Ayotzinapa y una infinidad de casos sigue siendo una piedra en el zapato para el PRI. Por otro lado, tenemos a Ernesto, a Javier Gándara, que en su momento fue presidente municipal y mandó golpear a través de la policía municipal a un par de padres de familia, a Mimi y a Moisés, padres de una de las niñas fallecidas, en una de las manifestaciones allá en Hermosillo. Es decir, también si esta persona queda como gobernador, posiblemente la próxima marcha en Hermosillo sea apagada a carrotazos por parte del gobierno del Estado de Sonora. Todavía más allá, tenemos a Abel Murrieta, al ex procurador de justicia del Estado de Sonora, que solapó y protegió a los dueños de la guardería ABC a través de las órdenes de Eduardo Burs, ex gobernador del Estado de Sonora. También fue ratificado por Padres, Guillermo Padres, el actual gobernador de Sonora, que había prometido que destituiría y sometería a investigación a esta persona. Él es actualmente fue diputado local, hoy está contendiendo para diputado federal. Esos son los castigos que nuestro flamante gobierno hace a los que protegen a los asesinos de niños y a los dueños de la guardería. Los exoneran, los dejan libres. A los funcionarios de alto nivel que tienen responsabilidades, ni siquiera los han tocado, ni siquiera están dentro de las investigaciones. Y eso es lo que sucede, esa es la constante en todos los casos emblemáticos de muertos en el Estado mexicano. Yo no sé qué más les puedo decir, no sé qué más muestras necesitan de que si no hacemos algo, no habrá un solo mexicano, una sola mexicana que no vaya a ser alcanzada por la violencia, por la corrupción y la impunidad en México. Gracias. Agradecemos muchísimo.